A través de una vertiente anecdótica, se relatarán hechos comunes, menores, casi sin importancia, muchos de ellos conocidos por la audiencia, que nos llevarán a vivencias y recuerdos pintorescos, sabrosos, algunos reideros, otros no tanto, pero todos ellos producto del diario vivir. Idea, producción y puesta al aire, Leonardo Cuadrado Elma y Raúl Estrapetti Riera. Con ustedes, Avenida Zenón. Otros buenos días, queridos oyentes. Quinta entrega de Avenida Zenón. Más bien hoy va a ser la continuación de la cuarta entrega, porque Leo, el programa de ayer nos quedó corto. Y eso es bueno. Tenemos que continuar hoy con la temática dedicada a los clubes sociales y a la actividad que a nivel de ellos se desarrolla. Y allí, en esa temática, aunque sea riguroso, les queremos explicar un poquito que nosotros tratamos de ordenar esto para tener algún material. Recuerden siempre que esto es un programa de radio. Y para tener una mejor comunicación, nosotros tenemos que tener material, por lo menos, adecuado a la temática que estamos presentando. Esa es la única razón por la cual nosotros les pedimos que nos aporten todo lo que quieran, que siempre siguiendo esta temática, que también, para hacerlo llevadero y agradable, queremos que sea cambiante. Hoy por primera vez vamos a repetir la temática, vamos a seguir adelante con el tema de los clubes sociales, que tiene que ver con mucho de lo que ha pasado y seguirá pasando, ¿verdad?, a lo largo de esta nuestra Avenida Zenón. En el primer programa nosotros explicamos el nombre que le habíamos dado a este espacio radial, y queríamos decir que, volver a decirlo por si alguno no lo tiene claro, que hace unos años el dramaturgo Milton Esquinca realizó un programa similar con esta temática, pero llevado a la ciudad de Montevideo, y él tuvo la idea de llamarle Boulevard Sarandí, que era la avenida, la arteria principal del Montevideo antiguo, del Montevideo inicial. Entonces, no es que le habremos copiado o robado la idea, sino pretendemos que sea un homenaje para él, nosotros en una forma similar haberle dado el nombre a este programa de la avenida de nuestro pueblo, la Avenida Zenón. A veces nosotros nos vemos desbordados por los aportes de ustedes, pero más vengan, más bienvenidos sean. Y este desorden que a veces se nos produce es un desorden hermoso, un desorden que nos transmite cariño, que nos transmite alegría, que nos transmite comunicación, calor humano. Muchas gracias, queridos oyentes, por los aportes que aquí nos están llegando. Las vías de comunicación que me piden que se las haga llegar son a través del teléfono en línea 437-40-310 y por mensaje de texto 094-94-40-51. Continuamos entonces la temática, Leo, del día de ayer, que era relativo a la actividad social en nuestra Avenida Zenón. Habíamos traído ayer un libro muy viejo que tenemos acá, que eran unas actas muy bien conservadas del Centro Unión de Mosquitos, dice el sello que aquí tiene. Y ayer leímos el acta de fundación. Hoy, dando vuelta algunas páginas, llegamos al acta número 2. Y ayer uno de los oyentes que participó, Chiche Burgueño, a quien saludamos y nuevamente y agradecemos el aporte que ayer nos hizo, nos preguntaba si teníamos alguna idea de dónde había sido localizado ese Centro Unión, ese primer club que tuvo acá la localidad. Y aquí en el acta número 2, en el punto quinto, dice que abonará al señor Justino Burgueño 7 pesos por mes de alquiler por el local. Así que el club Centro Unión, comenzó a funcionar en el local del señor Justino Burgueño, en lo máximo que yo puedo aportar de acuerdo a lo que leo aquí en el acta. Donde estaba ese local del señor Justino Burgueño, allí funcionó el Centro Unión. Sería interesante localizarlo y para saber dónde fueron los inicios de la actividad social. Se dice acá que la inauguración oficial de ese Club Unión se programó para el 25 de agosto con algunas fiestas y baile. Pero el club ya había iniciado su actividad y es también interesante ver acá que habla de una velada músico-literaria. Así que se reunían para escuchar música y leer libros, literatura, cuentos. Esas fueron las primeras reuniones sociales, digamos, que se acercaron a la población. En el primer programa también dijimos que había interés, o era la idea del programa, que llegara a la gente música junto con el anecdotario popular. Y dijimos en el primer programa que hay una canción que escribió María Elena Walsh que nosotros sentimos que fue escrita para un pueblito como este. Como tiene tantas versiones, hoy yo le traje, leo una versión de La Cigarra de María Elena Walsh que vamos a hacer escuchar a la gente, que habla por sí sola y aparte de ser una hermosa canción, su letra nos hace pensar en la ciudad, en el pueblito de Los Mosquitos, donde está afincada allí la avenida Zenón. Vamos entonces, Leo, con La Cigarra. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarán, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Cantando al sol como la cigarra, después de un año. Bueno, una hermosa letra la de la cigarra. Me están hablando acá de que hay un... Yo dije que había muchas versiones, muchos grupos que habían interpretado este tema, pero yo no sabía, si no hubiésemos, en vez de hacerlo escuchar a ustedes por estas hermosas voces de un grupo chileno, le hubiésemos hecho escuchar el tema La Cigarra por gente muy vinculada a la radio, al cual... saludamos por este medio y le agradecemos, pero usted tiene allí una versión de La Cigarra que en los próximos programas la vamos a ir la vamos a ir haciendo escuchar a la audiencia por voces que tuvieron mucho que ver con esta emisora. Exactamente, esto fue en el cuarto año, que cuando la radio cumplía 4 años, la interpretación de Liliana y Cacho Carvajal tocando la guitarra y también interpretando este tema aquí en el Club de Soca, que se hizo una fiesta en ese momento. Bueno. Fueron los 4 años de la radio, bueno, ahora ya estamos en el doble, ¿vio? Así que bueno. Y va a haber más. Y vamos a tener que interpretarlo. El próximo año lo vamos a hacer usted y yo. Bueno, va a estar jodida. Va a estar muy buena. Esa. Sí, sí. No sé. Pero precisamos si... el presentador, si no, yo no voy. Ah, bueno. Esas son las condiciones que yo pongo. Porque usted tiene esa versión, esa versión de La Cigarra por Cacho y Liliana, sí, presentada también por una voz de aquí de la radio. Exactamente. Ah, bueno. Que aún continúa. Entonces, completo. Quizás. Sí. En el programa que viene o en el otro, o al final nosotros podíamos al final de este nosotros podíamos irnos con esa interpretación de La Cigarra. En el acta esta, que es bastante difícil de leer porque está escrita con un manuscrito en pluma y tinta, bastante difícil de leer. Se habla de que esa velada músico-literaria, ayer les dijimos que estas actas son de 1906. Exactamente, ayer usted había anunciado que ese libro antiguo que usted trajo, sí, que no diga que se olvidó, era del año 1906. Sí, comienza en 1906 y termina, porque es un libro de 180 hojas, termina el último acta en 1930. Así que hay muchas cosas que vamos a apelar a él para poder tener documentos y ver cómo se vivía y las cosas que hacían en aquellos tiempos. La velada músico-literaria, que el oyente se puede imaginar que si es músico, escuchar música. Pero también hay que tener en cuenta que en 1906, sin luz eléctrica, escuchar música que no fuera en vivo, que no fuera el sonar de algún instrumento como el que tuvimos ayer. ¿Y sabe lo que usaban, Leo? Acá dice: invitamos a la velada música literaria que se realizará primeramente, y dice el horario acá, de 8:30 a 11:00, una audición de gramófonos. Audición de gramófono. Sí, el gramófono. Y tenemos la duda de con qué marcharía, ¿no? El gramófono, porque no, al no tener corriente eléctrica, ¿de qué manera puede hacer usted marchar un aparatito que a manija, ¿no? Exactamente. Bueno, a manija. Y se diríamos una forma de cuerda. Bueno. Con unos balancines expansibles. Yo estudié gramófono, usted sabe. No como gramófono precisamente, se le daba otro nombre, pero un instrumento de cuerda también. Bueno, audición de gramófonos era la forma que tenían de hacer llegar la música si no era en vivo. Bueno, y el disco de 78 revoluciones, que a pesar de ser un disco grande, tenía un tema solo por lado. Ajá. Solo una canción por cada lado, ¿no? Y es un disco de dimensiones como después fue el long play casi. Bueno, después yendo un poquito más adelante, al 17 de enero de 1907, un acta también habla de un festejo. Ya les habíamos hablado de un festejo del 25 de agosto. Y habla de un festejo que tiene una significación importante. El 17 de enero de 1907, y desarrolla ahí que se realizará un festejo, no se los voy a leer todo porque es bastante largo, pero dice en una parte fundamental: coincidiendo con la fiesta del patrono de este pueblo, el día 7 de marzo, se realizará este espectáculo. El acta es del 17 de enero, pero ya prevé una fiesta para el 7 de marzo. El 7 de marzo era la fiesta del patrono de este pueblo, Santo Tomás de Aquino, y una larga peregrinación desde la parroquia de aquellos tiempos hasta lo que se conocía como la Cruz del Misionero, que está allá frente a la escuela, más pegado a la gomería de Cacho Sande. Allí hay una cruz que fue colocada por unos misioneros y era conocida como la Cruz del Misionero. Entonces, una gran peregrinación los días 7 de marzo desde la parroquia hasta esa cruz que todavía está allí. Se transformaba en una gran fiesta que después fue perdiendo fuerza, y siempre hemos intentado a través de las personas vinculadas a la iglesia, a los curas que han venido, nunca se sabe por qué fue perdiendo fuerza. Se presume que a la iglesia como institución, la cercanía de la fiesta, de la peregrinación al Verdún, no le permitía hacer dos fiestas tan seguido, y que la peregrinación a la Cruz del Misionero en Soca fue desapareciendo precisamente porque la peregrinación a la Virgen del Verdún, que se realizaba en aquel tiempo, un mes después, eran fechas muy seguidas, y ya la comunidad católica se le hacía difícil mantener. Yo pienso que para esa época quizás, pero no para la época actual, prácticamente, si usted me dice capaz que en esa época había que preparar un viaje para ir a Verdún, pero hoy en día usted agarra el acto y va, o consigue a alguien con quien ir, o tiene locomoción a cada rato. Hoy en día no sería un impedimento la fecha. No, hoy con los medios actuales y de la vida que llevamos del 7 de marzo al 19 de abril, que es un espacio pero quizás en esa época había que prepararlo. Claro, no era fácil. Ya en el primer programa donde nosotros hablamos del tránsito y hablamos de los automóviles y hablamos de cómo se podía llegar a Soca, le hicimos llegar a la audiencia que no era venir de Montevideo a Soca o de Soca a Minas o de Soca a Pando una tarea fácil, y era eso toda una travesía, ¿verdad? Le damos música al programa. Le ponemos música al programa. Estoy hablando con una persona, quizás. Ah, ¿por bueno. qué? No, ¿vio? ¿Por qué no se puede? No se sabe si todavía no se puede volver a hacer el 7. Bueno. Estoy hablando. Yo lo vería con mucha alegría, con mucha. Estoy hablando con una persona que está vinculada y nos está escuchando. Bueno. Un amigo mío y suyo. Sí. Y dice, y sí. Bueno, a lo mejor el próximo 7 de marzo. Bueno. La iglesia vuelve a. Sería un tema a retomar. A refrescar esas peregrinaciones que, igual que el nombre del programa, ¿por dónde irían, Leo? Ah, usted sabe el recorrido, yo no lo conozco. Y sería inevitablemente por la avenida Zenón. Y no tenía más remedio. Va a tener que ir por la avenida Zenón. Le vamos música. Dele, vamos al programa. Música. Y le digo por qué elegí, pese a que tiene origen en la Argentina, elegí una chamarrita de los hermanos Cuestas, porque mirando una foto, sabe que tengo una foto de bastante del año 1937, que fue una alegría para mí, una foto casi aérea del pueblo y sacada desde el recién inaugurado tanque de la OCE, que ahora no existe, el tanque de metal, que se quitó y se restauró por uno nuevo, se cambió por uno nuevo muy lindo. Bueno, desde ese tanque hay una foto de la localidad y de la avenida Zenón de 1937, y que a mí me provocó la siguiente reflexión. Yo siempre he oído y de que Soca, cómo hicieron Soca en un pozo, cómo hicieron Soca en un lugar tan bajo. Sin embargo, esa foto que muestra la poca, con pocas construcciones, pocas viviendas, una foto de 1937, muestra allí un hermoso valle, un hermoso lugar. Y la verdad que Soca con pocas construcciones era un lugar evidentemente hermoso. Y está, como queremos que la música hable un poco, he elegido una chamarrita de los pájaros, que pueden haber sido los sonidos que acompañaban a la gente en los principios de esta población fundada ya por el 1877. No está tan solo en el nuevo amanecer, tiempo bueno habrá de ser si está cantando el chingolo. Si oye una voz celestial que de vida es mensajero, allá en el sauce costero está cantando el zorzal. Cantan, triunfan los horneros junto al nido que fabrican, y cerca de allí repican los trinos de los jilgueros. El canto de Mientras Ríos tiene vida y dulzor en los pájaros alados que dan su trino de amor. Y resuena hasta el confín como buscando al hermano ese grito casmano que dice Crespín, Crespín. Cuando la siesta dormita solo se escucha el murmullo, como triste y tierno arrullo al cantar la torcasita. Al caer la tardecita ya se apagan los gorjeos, un casal de ventedeo su bicho feo nos grita. El canto de mi Entre Ríos tiene vida y dulzón en los pájaros salados que dan su trino de amor. Bueno, como lo decíamos al principio, esto es incontrolable. Las llamadas, las cuales agradecemos, nos pueden derivar esto de a poquito de un lado hacia otro, y es lindo, es hermoso. Recibimos una comunicación, Leo decía, de alguien vinculado a la... muy vinculado al tema que estábamos hablando, de la peregrinación del 7 de marzo. Particular el padre Julio, nuestro párroco actual, que nos está escuchando, está totalmente interesado en el tema, en revivir la historia, hacer algo lindo. Y bueno, miren ustedes a dónde estamos llegando. Cuente con nosotros, padre Julio, y estoy seguro que también las autoridades locales, el alcalde burgueño, que está al tanto del tema, también es partidario de que Soca recupere su identidad, y uno de los pasos a dar sería el revivir los festejos de nuestro patrono Santo Tomás de Aquino el día 7 de marzo. También darles las gracias a los llamados, a todos los llamados que tuvimos ayer, hasta la participación de la gente de allá de Pueblo Aznares, a quien damos un abrazo grande, y que estuvieron escuchando el programa, nos mandaron fotos del momento alegre que pasaron. Y por allí un abrazo sentido a una señora que quería participar con la temática de ayer, con la temática del club, El Paraíso. Y la señora Mari quería de cualquier manera mandarle un mensaje y nos decía que ese club no era El Paraíso, que ese club tenía otro nombre, mucho más sentido, mucho más popular, y ella quería decirlo. Y yo no sé, Leo, si usted autoriza a que la radio lleve a los oyentes el nombre popular, el nombre del querido Paraíso Club de Soca. Le confieso que a mí tampoco... No es nada extraño tampoco. Si todo acá en la zona se sabía, que participe la gente, y si se acuerda, que nos nombre como... Pero yo me acuerdo. No, pero usted... Lo que pasa es que mi educación es demasiado fuerte a veces. Usted es un sembrador de cultura. Como dice mi querido... Amigo Juan Castro. Pero de todas maneras le digo que más que eso me cuesta decirlo. Pero le voy a describir. Usted se ha sentado en... en alguna plaza alguna vez, le han revoloteado las hermosas palomas por encima suyo. Nunca le cayó, tuvo la mala fortuna de que sí, en su cabeza le cayera la... Sí, sí. Bueno, la que tira la paloma. Exacto. Bueno, así se llamaba el nuestro querido, se recordaba o se conocía el club del que tanto hablamos ayer y tantas lindas anécdotas se contaron. El Club Los Paraísos era el club de lo que le tira usted arriba a la paloma cuando pasa. Qué bárbaro, ¿eh? Mire que bueno, pero se conoció ya hasta los últimos tiempos con ese nombre, ¿no? Popular. Bueno. Y Mari quería de cualquier manera ayer. Mari nos quería. Bueno, un abrazo a Mari. Que lo haga, no hay problema. Y gracias por el aguante. Yo lo leemos y viene textual. Sí, bueno. A ver si alguien se anima. Con letra clara. Con letra clara y grande. Pues se ve, o el programa tiene letra chica o yo veo poco. Usted sabe que dice los europeos que se radicaron en nuestro país, lógicamente trajeron costumbres de los suyos. El tiempo no corría como ahora y reunirse a leer poesía y escribir música era exclusivo para gente adinerada y en esa época culta. Bueno, sí, también ayer le hicimos o tratamos de hacerle sentir a la gente que la creación de estos segundos clubes sociales, como ha sucedido a lo largo de todo y a lo ancho de todo el país, donde siempre aparece el club social y el club democrático y el club de barrio, obedecen a una separación que se empezó a dar en la sociedad, una separación cultural y económica. Ayer también dijimos que nos parecía excesivo leer en esas actas que había que pagar un peso cuando el capital del club eran 350, había que pagar un peso de cuota, ¿eh? Y cuando se disponía para esa velada de festejos del 25 de agosto con el cual se iba a inaugurar el club, la cantidad de 750, Leo. Entonces, si con 750 usted hacía toda una velada de todo un día y el socio aportaba un peso de cuota, la cuota era altísima. En la parte del alquiler, en el alquiler a Justino Burgueño, en la parte del alquiler a Justino Burgueño se habla de un alquiler de 3.50 y la cuota a un peso también nos da claro que la cuota era bastante cara y que la institución Centro Unión se trataba de una institución bastante cerrada y en aquel momento elitista para la población. De ahí el surgimiento de todas estas otras instituciones realmente populares y de mucho más fácil acceso para el resto de la población. Quiero mandarle un saludo de Walter Arruda, un compañero de acá de la radio, conductor de Abuelo Nocturno, que lo felicitaba por el programa. En este momento estaba saliendo hacia Montevideo, bueno, escuchando la radio. Y bueno, nos va a seguir acompañando un rato más el amigo Walter mientras va en camino hacia la ciudad de Montevideo a su trabajo. Bueno. Y lo felicitaba por el programa, justamente por tan lindas anécdotas y tan linda historia, ¿no? Tengo otro mensaje. Buen día, señor Raúl. Muy lindo el programa. Las mañanas más amenas. Ay. A ver, espera un momento que tengo. No puedo. Las mañanas más a menos que lo sintonizamos. De que lo sintonizamos con el respeto que usted se merece. En el club lo conocí por... Bueno, acá nos pone el nombre. Se le solía decir... perdón, pero era así. Sigan adelante, muy bueno, Mari. Bueno, sí nos puso. Le decían, dígale, sí, bueno, usted es más grande que yo, tiene más lujo. Yo no me acuerdo. No, pero acá lo puso, Mari. Acompañando desde Aznares. Tradicionalmente el petizo, pero después no lo recuerdo ahora. Nah, se le solía decir el salón la cagada. Porque, yo pensé que era una... No me diga eso. Pero es lo que dice acá. Eso es lo que tira la paloma. Y bueno, pero usted ya lo dijo. Bueno, yo ya lo dije, ahora ya estoy en el horno. Se van a enojar conmigo. Bueno, ya lo dijo este el. Bueno, pero el padre Julio me exime de culpa. Ya. Ah, usted es amigo, usted es amigo de Dios. Y no, de que está más cerca. Pero, bueno. Entonces, bueno. Bueno, muchas gracias, Mari, por sacarnos de, beso este, para Mari. De este aprieto. Y el club, Paraíso Social Club, fue llamado así, sí, llamado con ese nombre. Es una forma popular, creo, que sin maldad también. Digo, a efectos de alguna anécdota también, de lo que hablábamos contigo justamente, del tema de que a veces las anécdotas llevan a determinados nombres o personas quizás que a veces no conocemos por su verdadero nombre. Bueno, la verdad... Encausado en esas anécdotas, ¿no? La verdad, Leo, que tiene una reflexión el nombre. El nombre fue tomado, abrazado, digamos, por la gente de los otros clubes, para como forma de desprestigio, a ese club popular. Exactamente. En definitiva terminó en eso, un nombre que fue usado como forma de desprestigiar el club popular, el club. Exacto, donde, ahí está. Donde la gente podía participar vestida como gente humilde, al club donde se arrimaba la gente del campo, donde se podía venir en una carreta, en una zorra, en un detractor, y nadie lo miraba mal. Entonces hacía de que el club fuese muy ameno, muy. Tampoco también quizás se necesitaba una cuota social para poder entrar. No se manejaba así. No de ser socio, si bien tenía como a presentaciones, que ayer lo nombró una comisión directiva, que justamente ayer también te llamaron para hacerte decir esa acotación, no se necesitaba ser socio, y quizás a otro club para concurrir a un baile o un evento, sí necesitabas pagar tu cuota social. Seguro. Acá este es el libro de actas del club. Club Unión, del Centro Unión, te habla de que en determinadas fiestas se va a permitir el ingreso de quien lo solicitara. Fíjese todo lo que había que hacer para poder ir a bailar. Y en el otro, simplemente con el dinero de la entrada ese día o la invitación, o vaya a saber qué, allí se podría concurrir libremente a disfrutar de un espectáculo. A ese otro espectáculo. Bueno, gracias, Mari, por retomando un poquito el Salón del Chichito, el Paraíso, llevaba ese nombre popular que tanto nos cuesta decir, pero que ya le digo, fue tomado como política despectiva por parte de los otros clubes más naricita para arriba. Pero parece que lo que deja la paloma cuando pasa era efectivo. Allí en el paraíso a veces no se sabe quién depositaba esa palabra. Ah, entonces, y ahí surge la anécdota. Sí, ¿de dónde es el baile? Y allí en el paraíso, allí... En el país, ¿dónde está el paraíso? Y el paraíso está donde está la... ¿Dónde está la cagada? Totalmente. Y después eso fue... Pero yo, es la anécdota que tengo como inicio accidental también de ese nombre. Que al final se ha transformado acá en Soca en un nombre querido y bueno. Y ahora nadie... Cuando se ven allí los lo que queda, lo ¿no? que queda lo que queda del viejo techo, da tristeza y da nostalgia de que allí, ayer lo dijimos, pasaron nombres como los Olimareños, que yo los vi, Walter Méndez, Enrique Rodríguez, y después ya la imaginación popular ya se va más lejos y habla de que Canaro estuvo y que Danienzo estuvo. Me parece que en este programa nos gusta un poquito documentar. No creo capaz que alguien me desautoriza y bueno, no hay problema andar para atrás, pero pienso que Canaro y D'Arienzo ya es demasiado, que no estuvieron en el Club Paraíso. Seguimos con un poco de música. Hay que recordar. Usted no me ha tengo dicho. Tengo comunicación no, telefónica. Pero escuche, bueno, ¿qué le parece? No, vamos al aire. Bueno, vamos al aire. Hola. Sí, Raúl, buenos días. Burgueño habla, Chiche. ¿Cómo le va, Chiche? Y aquí estamos, siempre encerrados porque el tiempo no nos permite otra cosa y vos lo sabés perfectamente bien, ¿no? Hoy está bravo para... Reconocer todo, sí, por supuesto. Para las vías respiratorias. Bastante horrible. Bastante charla hemos tenido, ¿no? Bueno, un gusto tenerte participando de esta Avenida Zenón, de la cual a vos te gusta tanto averiguar como yo y prácticamente... Nos alegra nuestra vida enormemente conseguir algún datito, alguna cosa que nos acerque más a la realidad de lo que esta historia fue. Sí, por supuesto. Vos sabés que compartimos mucha documentación de la que vos también lo tenés, yo he tenido y alguna más que tengamos que ver después que pueda tener, ¿no? Porque siempre fui la persona que me gustó, como te iba a decir, te da información, preguntar cuando era chico, que incluso, por ejemplo, cuando ustedes hablaban del 7 de marzo, bueno, la fiesta de Santo Tomás de Aquino, que se hacía cierta la cruz de misioneros. Yo recuerdo que en ese tiempo iba con mi abuelo así de la mano, ¿viste? Uh-huh. Y ese día, fuera el día que fuera, que tocara el 7 de marzo, la gente venía de todos lados. No era que como un domingo, decir, bueno, es un domingo, se dejó para el domingo porque la gente no trabaja. No, acá la gente dejaba trabajar y venía. Bueno. Porque aparte de eso, se hacían carreras de embolsados, se hacían carreras con la cuchara, con el huevo en la cuchara, el famoso palo enjabonado que había, que estaba allí enfrente a la iglesia. Mírate. Era un día de colgorio, como te decía, todo... que era una maravilla, claro. Vamos a entender que era en otro tiempo, quizás la juventud ahora está un poco separada, porque antes una misa se llenaba la iglesia, y ahora, bueno, no sé, ya hace años que dejé de ir, no de ser católico, sino de ir a la iglesia. Bueno. Y se van perdiendo, es la idea que cuesta un poco volverlas a traer otra vez a lo que era, ¿no? Pero sería importante, sí, cómo no. Hermoso, hermoso lo que tú nos estás aportando. Muy descriptivo lo que tú viviste, aunque de niño, por lo menos la gente le queda claro que Raúl no nos mintió cuando con un acta de este tiempo que se está leyendo y posteriormente con esto que aportas tú, pero dicen que es un programa nostálgico que va para atrás, pero ya ves que con la intervención del padre Julio, este programa ahora parece que se está proyectando hasta adelante. Bueno, porque nos gustaría, perdona, chico, No. Nos gustaría muchísimo que la fiesta del 7 de julio se redituara. Por supuesto. Y comenzara nuevamente con las características que tienen las fiestas en este siglo XXI, pero por supuesto, con los orígenes que tuvieron. Y reponiendo un poco ahora, un poco más acá, ahora que estaban ustedes en el tema del paraíso, es justamente la denominación del paraíso, porque allí en la entrada, no en la entrada principal, porque estaba por el costado de la entrada principal, ajá, sino donde estaba la ventana, sí, ahí había un paraíso que iba creciendo con el tiempo, ¿no? Muy bien. Y había que buscarle un nombre cuando se formó la comisión, que ya le expliqué a Angélica cómo se había formado. Y el otro tema, no sé si alguno lo ha dicho algo, pero si recordarán que dentro del salón de baile había un pozo, un manantial, que estaba tapado. Sí, veces nos recostábamos nosotros el pozo, vamos a ser medio gurizones así. Y bueno, siempre había algún bandido que si encontraba algo por arriba lo tiraba para dentro del pozo, que era algún buzo o algo. Y referente, era un salón que se juntaba mucha cantidad de gente. Y yo no lo interpreto que haya sido como contra el caso del club, aunque en el club en ese tiempo era muy difícil llegar a ser socio, porque había que presentar los dos testigos, dos socios activos, pero en fin, era un lugar lindo, era agradable, porque nos paseábamos de acá hasta allá arriba, hasta el boliche del Paraíso. Y acá en Soca estaba mal, íbamos para allá arriba, allá arriba andaba ahí, que estaba siempre, usted nombraba un personaje como Iguila, que fabuloso para esos tiempos, Iguila se dormía tocando su acordeón, ¿no? Y el tema fue que se armaba a veces problemas porque se juntaba mucha gente. Y siempre se armaba algún lío. Entonces una noche, Rodríguez, el dueño, justamente fue que salió él y dijo, pa, esto es una, ¿no? Ustedes repitieron y yo no voy a volver a repetirlo, porque ya el tema se conoce. Y de ahí fue que le fue quedando, y yo qué sé, la gente se va, es un, vamos a decir, somos unos seres humanos de costumbre, ¿no? Pero bastante, momentos agradables y bastantes, pero agradables noches pasamos ahí, no. Amanecíamos ahí. Bueno, muy lindo el chiche lo que tú nos dices. Más o menos lo que viene surgiendo ahora sobre el tema, ¿no? Así que... Hermoso, hermoso tu palabra. Cuando haya sol, te queremos ver por acá, cuando el... No, tú sabes que yo salir no salgo porque yo aparte dependo del oxígeno y yo no. Bueno. Pero vos sabes que si vos venís acá, esos datos y bueno. Charla, hemos tenido un montón y tengo alguna documentación también de... Bueno. Muy lindo, que la chiche. Podemos ver, y incluso yo te había prometido que tengo que darte el plano de Soca también, el primer plano que hizo Ipata, así que... Pasaremos por ahí. Y... Sí, como en cualquier momento, vos sabés que yo siempre estoy acá. Y aparte estoy siempre a las órdenes, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No. Mías y de toda la gente que a la cual le... Los temas... que va a seguir este programa, te van a seguir tocando permanentemente. Sí, yo pienso que sí. Nosotros no pretendemos hacer de esto solamente un programa de temas históricos, sino cosas claro. Agradables. Mira, te digo acá, estoy leyendo, nosotros vamos acá a hablar de las palizas y las penitencias y reprimendas un día, de cómo se encauzaba a los niños y a los jóvenes en la educación que se pretendía. Sí, sí. Vamos a hablar de la escuela, vamos a hablar de la iglesia. Sí, y entonces vamos a tener al Chicho Burgueño como el aporte, no digo el número uno, pero el uno, sí. Referente a la parroquia, por ejemplo, el cura que había en ese tiempo era Vittorio Brusaterra. Ajá. Sí, me llevó como dos cuadras agarrado en la oreja porque me porté mal. Bueno. Tengo muchos recuerdos ahí. Cómo no. Ha sido un gustazo y en cualquier momento le hacemos la entrada. Creo que ha sido un gusto de la audiencia. No, es verdad, el gusto es mío y que por lo menos la gente vaya conociendo lo que era, qué se hacía y cómo se formó, porque todo tiene un principio. Y si no lo revivimos, la gente, la juventud está siempre preguntando ¿y por qué es aquello? ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué es lo otro? Muy bien, Chicho. Y así siempre se van enterando. Y bueno, a uno le quedan la memoria y a otro no. A mí me quedó por preguntón que era. Bueno, un abrazo, Chicho. Bueno, igualmente para ustedes ahí, que pasen bien. Bueno, chao. Chao. Hermosas las palabras de... Qué buen aporte, ¿no? Mi querido amigo Burgueño. Burgueño. Burgueño. Chicho Burgueño. Qué buen aporte, la verdad. Con un segundo nombre de pájaro que no lo vamos a decir. Ah, no me diga. No. De pájaro verde. ¡Oh! El loro, ¿por qué no? El querido loro. Sí, la verdad que sí. Y además, y qué buen aporte, digo, y la vivencia. Y lo del aljibe, es cierto, usted sabe. Sí, yo no lo recordaba. Sí. Qué barro. No lo recordaba. Qué bueno, Ponga otra chamarrita que nos acompañe. ¿Le parece? Ya nos queda poco tiempo otra vez. No, ya... O sea, estamos pasados como siempre. Espero que ya vamos con la chamarrita y después, si quiere, venimos para el cierre. Dos mensajes. Bueno, gracias. Dice, como siempre, un revolucionario positivo. Azoka, comparar Azoka con la cigarra en contraposición con el pueblo blanco de Serrat. ¿No? Cierto, pero pesimista, Adrián. Bueno. Un gusto el aporte y bueno, la música y las letras a veces hablan mucho más que las palabras y la gente las escucha con otras ganas, con otro espíritu y bueno, tratamos a veces de buscar y no es fácil encontrar música adecuada a un programa de este tipo, pero la vamos sacando acá con el amigo Leo y el aporte de otras personas. Tengo otro mensaje más. Dice, muy lindo programa, como los cinco de Avenida Zenón. Emocionante para mí, que no soy de esos lares. Imagino lo que será para los pobladores de Soca. Un abrazo a Leonardo y Raúl. Muchísimas gracias. Yo no tengo más que agradecer a las manifestaciones que aquí hacen llegar y el programa está a las órdenes para todas las anécdotas que ustedes quieran contar, o los aportes que quieran llegar, o las iniciativas. Hoy el programa ha sido completo, porque el programa ha tenido el aporte nuestro, que no tenemos más remedio que hacerlo desde que nos decidimos hacer el programa. Ha tenido aporte de iniciativa constructiva o innovadora, como fue el aporte del Padre Julio. Hemos tenido un aporte invalorable de Chicho Burgueño, que fue mucho más claro de lo que nosotros podemos decir, y hemos tenido, pienso yo, una linda música que nos ha acompañado. Así que, como este programa empezó un poquito tarde, nos vamos a ir lentamente despidiendo de ustedes. Y bueno, hasta la próxima semana con una nueva entrega de Avenida Zenón. Nos vamos con una chamarrita, ¿le parece? Sí, vamos con una chamarrita. El próximo lunes a las 11 horas, ¿nos adelanta algo o nos deja así? No, ya le expliqué cómo era el tema, de que muchas veces queremos juntar lo que aquí decimos con el material que acercamos. Me quedó algo pendiente que quería decir y que ya la radio lo ha venido reiterando. Es decir, me quedaron dos cosas pendientes. Mándela, estamos con tiempo. Bueno, una, que usted ha resultado premiado. Sí, la emisora. No. El conjunto de compañeros, bueno, de aquí de háblenos de eso, porque en mi programa me gustaría que la audiencia estuviera al tanto de lo que aquí ha traído alegría y regocijo de todos los que hacemos de alguna forma u otra la familia de Cauces FM. Cuente. Bueno, esos son los reconocimientos méritos orientales en este año 2013. Puntualmente son méritos orientales a la paz. Ese es el nombre de la distinción. Y eso se hace a instituciones y a personas también que le reconocen una especie de trayectoria. Yo, en mi caso, el año pasado yo no pude asistir por un compromiso que no estábamos en ese momento, no estaba en el país cuando fue la edición de la antigua edición de habíamos ido a comprar los equipos de la radio. Entonces no estábamos cuando fue la entrega el año pasado. Y este año sí estamos, que es el próximo día 10 de junio, en el Teatro Solís. El Teatro Solís va a recibir usted esa distinción. Sí, todos los compañeros acá tenemos, lo más que podamos ir, vamos a ir en barra. Se me fue para arriba. Nos vamos todos. Bueno. Mientras no cobren, no hay problema. El problema es cuando quieren cobrar. Bueno, ahí vamos a estar el próximo 10 de junio. Bueno, tenemos la particularidad que va a estar conduciendo el evento un compañero, Walter Arruda. El que nos saludó. Exactamente, que va rumbo a Montevideo. A quien le agradecemos el elogio del programa y el haberse acordado de comunicarse o haberse comunicado en un momento que está haciendo sus cosas y todo lo demás. Bueno, felicitaciones, Leo, felicitaciones a la radio. Iremos allí a hacernos lo grande. Y bueno, aunque sea, lo vamos a ver después de la reforma. No. Yo había estado antes, por un curso particular que yo hacía, que la prueba de sonido la dábamos en ese lugar, por su excelente calidad acústica y el equipamiento que había. La prueba de técnica de audio la di ahí, en el Solís. Ajá. Después que se reformó, bueno, nunca más. Bueno. Y nunca, bueno, y esta vez vamos a entrar por la puerta del frente, siempre entramos por la puerta del fondo. ¿Vio? Esta vez vamos a entrar por la puerta del frente. Muy lindo lo suyo. Un aporte más. Y lo último antes de irnos. También la radio está promocionando una fiesta grande para Américo Falcone. El que se realiza el día domingo. Esto es el próximo domingo a las 14 horas, ahí en la Liga de Fomento de Costa Azul Nuevo. Creo que un merecido reconocimiento a don Américo, idea del municipio de La Floresta, particularmente de la alcaldesa de La Floresta, Isabel Huelmo, que habría, dice, que reconocer a don Américo como un ciudadano que realmente en su momento marcó una tendencia. Y bueno, el ciudadano, como usted lo nombró, don Américo Falcone, aparte de ser quien es y la vida digna que llevó, que eso es lo más grande que la persona tiene, participó no recuerdo bien el tiempo, pero por allá por el 1999, del programa Martín y Pregunta, y llegó a estancias finales. Y a raíz de eso se me ha venido una anécdota que siempre recuerdo, y recuerdo muchas veces que me enfrento a las personas que hacen esos gestos. Me acuerdo de unas palabras hermosas que una vez me contó el desaparecido amigo que tuve, Jerónimo Benner, el popular Jeromo. Mire usted. Resulta que había anterior a Américo Falcone había participado en un programa de Martín y Pregunta, un señor, que no me acuerdo si contestaba por Gardel, creo que era, o la temática de Gardel, y llegó a la final, a la pregunta final, muy promocionada durante la semana, y el señor cuando fue a contestar, no supo la respuesta. No tenía la respuesta. Entonces, de la misma forma que la gente se alegraba mucho cuando la gente contestaba la última pregunta y ganaba el millón de Martini, que era bastante dinero, pero más que nada era ganar el concurso. Al otro día, lunes, lo que se comentaba era, viste, lunes no. El programa era un miércoles o jueves. Al otro día lo que se comentaba era, viste, fulano perdió, el señor este de Minas no supo la respuesta, había perdido, no supo la de Gardel. Y entonces Jeromo me dijo algo que me quedó grabado. Yo vi, dijo Jeromo, porque tenía una voz un poco tomada, así hablaba. Yo vi cuando el hombre cambió la saliva. Yo vi que no la sabía. Y usted sabe que Américo Falcone no cambió la saliva. No, nada cambió. Américo Falcone sin cambiar la saliva. Y en verso. Le recitó en verso la respuesta. Y entonces a Américo Falcone, desde aquí le hacemos llegar nuestro saludo y las felicitaciones por ese homenaje que ha programado la alcaldía de La Floresta. Nos vamos, pasado de hora. Bastante, como siempre. Pero arrancamos un poquito más tarde hoy. Había muchas solicitudes musicales en la primera hora. Tratamos de complacerlos a todos. Quiero saludar a mi amigo Pedro Cerrón, también compañero y alumno suyo. Pedro Cerrón, esperemos contar con él. Si no me equivoco, integrante de la lista de fundadora de los alumnos precursores del Liceo de Soca, que ya dijimos el otro día en el programa que estuvo Adrián, están abocados a los 40 años. O sea que si es Pedro Cerrón el mismo, que fue alumno precursor de los primeros pioneros del Liceo de Soca, un saludo grande para él. Y si no es, un saludo grande también. Dice, felicitaciones Leonardo, felicitaciones a todos los que hacen de esa radio un medio de comunicación local, útil, entretenido y además. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Qué lindo, gracias. La verdad que sí, que tratamos de que sea un medio útil.

le brinda nuevas frecuencias. Jauregui Berri, Atlántida, con una gran disponibilidad de horarios en amplias y cómodas unidades. Para viajar con comodidad y seguridad, elija SAT. Por informes y horarios, teléfono 437-20034. Pañalera Baby. Amplio stock en pañales para niños y adultos. Además, artículos de tocador, tintas, perfumes. Horario de 8 a 19 horas. Ubicada en calle 3, casi Manuel Oribe. Teléfono 437-40317. Ahora, en Parque del Plata, te preparan para salvar tu examen de matemática, física y dibujo. Y te acompañan en tutoría de otras asignaturas de ciclo básico. Profesor especializado con 40 años de trayectoria. Por informes, llama al 099-189-740. Y no te olvides que el tiempo corre y no te dejes estar. Esta es tu oportunidad para salvar tu examen. 099-189-740. Ahora en Soca abrió Lo del Amigo, un lugar diferente donde podrás encontrar gran variedad de comidas, entre ellas pizzas, milanesas, pollos rellenos y postres. Y la especialidad de la casa, pollos al espiedo. Su atención al público es de lunes a domingos de 8:30 a 23:30. Hacé tus consultas, reservas o pedidos al 095-34-2176. Ubícalo en Zenón Burgueño, entre Zenón Burgueño Hijo y General Artigas. Los esperamos. Si su vehículo ya no da más y tiene que rectificar, taller de rectificados con 20 años de experiencia. Trabajos garantidos. Abierto de lunes a viernes de 8 a 12 y 30 y de 14 a 18 horas. Ubicado en Achiras, Solar 3, Manzana 155, Salinas Norte. Teléfonos 437-66-964, 099-39-53-00 o 096-43-90-44. Es la hora 12, 15 minutos. Desde la ciudad, Dr. Francisco Soca, Departamento de Canelones, República Oriental del Uruguay, transmite CXC206, Cauces FM 89.1. El día lunes 10 de junio de 2013, Cauces FM 89.1, en un acto protocolar a llevarse a cabo en el Teatro Solís, recibirá el Mérito Oriental a la Paz 2013. Este reconocimiento será entregado por la Asociación Cultural Oriental, institución que está celebrando el 37º aniversario de su fundación. Se invita cordialmente a toda la audiencia y amigos de Cauces FM a estar presentes en este acto de entrega de méritos orientales a la Paz 2013 a instituciones y personalidades que se han destacado en sus respectivas actividades y profesiones. Lunes 10 de junio de 2013, hora 19, Teatro Solís. Doctor Jorge González Braza, presidente de la Asociación Cultural Oriental, periodistas Walter Arruda y Mabel Romero, maestros de ceremonia. Sábado 15 de junio, Salón La Nueva Carmelita, Gran Cena Show, con los lugareños de Maldonado. Amor salvar. A partir de las 21:30 horas, va a haber karaoke, el mejor ambiente familiar, pantalla gigante y la mejor ambientación. Musicaliza Oasis Disco, Ruta 8 Vieja, a 3 cuadras de la estación de servicio. Por reservas de mesa al 4374-0049 o 4374-0310 o al 099-645-342. ¡No te lo podés perder! ¿Estás pronto? Llega Guía Shopping. Guía Shopping. Clasificado de Cauces FM. Para comprar, vender, alquilar, ofrecer trabajo y mucho más, en el aire, Guía Shopping de Cauces FM. Vendo Opel Rekord 2.0 diésel, con motor y caja Toyota, en excelente estado. Comunicarse al 099-645-342. Vendo generador de 125 kW, de 75 kW, 7 salidas trifásicas, insonorizado, casi sin uso, $15,000. Comunicarse al 096-610184 o al 098-91-9056. Vendo bicicleta de carrera marca GT, con materiales Shimano y ruedas de perfil alto, en estado impecable. Comunicarse al 099-02-7019. Solo llamadas. Vendo Retrocase 580 Super L, con almeja y extensible, $35,000. Comunicarse al 096-610184 o 098-91-9056. Y recordá que para estar en Guía Shopping, llámanos al 437-40-310 o en nuestros estudios, ubicados en Artigas sin número, Soca. Siempre hay algo para ofrecer, siempre hay algo para dar. Guía Shopping de Cauces FM. La música que mejor te queda en otoño. Escúchala acá. Escúchala acá. Cauces FM. Mientras se caen las hojas y el paisaje se vuelve amarillo, el paisaje de tu música también cambia. Vivilo cerca de una radio sintonizada en nuestra frecuencia. 89.1. No vaya a ser que se ponga frío y no tengas que ponerle a tus oídos. Se escucha un aire diferente. 89.1.